desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Iniciamos el programa número 334 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada semana les acerca novedades en todo lo referente a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Qué misterioso es el universo en el que vivimos, ¿no? Como nos decía Einstein, lo incomprensible del universo es que lo podamos comprender. Y cuando uno se sumerge en los misterios y maravillas que encierra la naturaleza, no puede dejar de sorprenderse por todas sus formaciones bellas, complejas, la inmensidad, la diversidad, las fuerzas que están presentes, ¿no? Los objetos que la pueblan y sobre todo los muchos secretos que tiene ocultos para que los podamos develar. Simetrías y asimetrías, distintos niveles de radiación e inmensas energías, estrellas nuevas y poderosas, los vientos solares, que con sus ráfagas configuran extrañas formas en inmensas nebulosas, estrellas novas de cuyas explosiones se desprenden miríadas de neutrinos que cruzan el cosmos, y todo ello en una amalgama de sonidos que, como en una sinfonía de una gran orquesta, producen la música del universo, que en las distancias casi no podemos captar. En un trabajo que leí hace un tiempo de Asimov, decía: pensemos, por ejemplo, que un átomo tiene aproximadamente 10 a la menos 8 centímetros de diámetro. En los sólidos y líquidos ordinarios, los átomos están muy juntos, casi en contacto mutuo. La densidad de los sólidos y líquidos ordinarios depende, por lo tanto, del tamaño exacto de los átomos, del grado del empaquetamiento y del peso de los distintos átomos. De los sólidos ordinarios, el menos denso es el hidrógeno solidificado, que tiene una densidad de 0.076 gramos por centímetros cúbicos. Y el más denso es un metal raro, el osmio, con una densidad de 22.48 gramos por centímetros cúbicos. Si los átomos fuesen bolas macizas e incompresibles, el osmio sería el material más denso posible y un centímetro cúbico de materia jamás podría pesar ni un kilogramo y mucho menos toneladas. Pero los átomos no son macizos. El físico neozelandés, experimentador por excelencia, Ernest Rutherford, demostró en 1909 que los átomos eran, en su mayor parte, espacio vacío. La corteza exterior de los átomos contiene solo electrones ligerísimos, mientras que el 99.9% de la masa del átomo está concentrada en una estructura diminuta situada en el centro, el núcleo atómico. Y sin embargo, ¿se imaginan la densidad de una estrella de neutrones que ha comprimido la masa de una estrella hasta 30 kilómetros de diámetro? El núcleo atómico tiene un diámetro de unos 10 a la menos 15 centímetros, aproximadamente un 100 milésimo del propio átomo. Si los átomos de una esfera de materia se pudieran comprimir hasta el punto de desplazar todos los electrones y dejar a los núcleos atómicos en contacto mutuo, el diámetro de la esfera disminuiría hasta un nivel de un 100 milésimo de su tamaño original. Si de manera análoga, si se pudiera comprimir la Tierra hasta dejarla reducida a un balón de núcleos atómicos, toda su materia quedaría reducida a una esfera de unos 130 metros de diámetro. En esas condiciones, el Sol mediría 13.7 kilómetros de diámetro en lugar de 1.392.530 kilómetros que realmente mide. Y si pudiéramos convertir toda la materia conocida del universo en núcleos atómicos en contacto, obtendríamos una esfera de solo algunos cientos de miles de kilómetros de diámetro, que cabría cómodamente dentro del cinturón de asteroides del sistema solar. El calor y la presión que reinan en el centro de las estrellas rompen la estructura atómica y permiten que los núcleos atómicos empiecen a empaquetarse unos junto a otros. Las densidades en el centro del Sol son mucho más altas que las del osmio, pero como los núcleos atómicos se mueven de un lado a otro sin impedimento alguno, el material sigue siendo un gas. Hay estrellas que se componen casi por entero de tales átomos destrozados. La compañera de Sirio, que es una enana blanca, no mayor que el planeta Urano, tiene una masa parecida a la del Sol. Los núcleos atómicos se componen de protones y neutrones. Ya muchas veces dijimos antes que todos los protones tienen carga eléctrica positiva, se repelen entre sí, de modo que en un lugar dado no se pueden reunir más de un centenar de ellos. Los neutrones, por el contrario, no tienen carga eléctrica y en condiciones adecuadas pueden estar juntos y empaquetados un enorme número de ellos para formar una estrella de neutrones. Los púlsares, según se cree, son estrellas de neutrones en rápida rotación. Estas estrellas se forman cuando las estrellas de 2 a 3 masas solares, agotado el combustible nuclear, no pueden continuar fusionando el hidrógeno en helio, el helio en oxígeno, el oxígeno en carbono, etc., y explotan en supernovas. Las capas exteriores se volatilizan y son expulsados al espacio, y el resto de la estrella, su mayor parte, al quedar a merced de la fuerza gravitatoria, es literalmente aplastada bajo su propio peso hasta el punto que los electrones se funden con los protones y se forman neutrones que se comprimen de manera increíble hasta que se degeneran y emiten una fuerza que contrarresta a la gravedad, quedándose estabilizada como estrella de neutrones. Si el Sol se convirtiera en una estrella de neutrones, toda su masa quedaría concentrada en una pelota cuyo diámetro sería de un 100 milésimo del actual. Y su volumen, o sea, un 100 milésimo al cubo, lo que es lo mismo, una 1.000 millonésima del actual. Su densidad sería de 1.000 billones de veces superior a la que tiene ahora. La densidad global del Sol hoy en día es de 1.4 gramos por centímetro cúbico. Una estrella de neutrones a partir del Sol tendría una densidad que se reflejaría mediante 1.400 billones de gramos por centímetro cúbico. Es decir, un centímetro cúbico de una estrella de neutrones puede llegar a pesar 1.400 millones de toneladas. Una barbaridad. Y objetos como estos pueblan el universo, e incluso más sorprendentes todavía, como en el caso de los agujeros negros. Cuando hablamos de las cosas del universo, estamos hablando de cosas muy grandes. Cualquiera se podría preguntar, por ejemplo, ¿hasta cuándo podrá mantener el Sol la vida en la Tierra? Está claro que podrá hacerlo mientras radie energía y nos envíe luz y calor que la haga posible, tal como la conocemos, radiante y luminosa en la secuencia principal. Pero una vez que agote todo el combustible de fusión, tomará el camino de convertirse en gigante roja y más tarde en enana blanca. si alguna vez lo pensaron, se pudiera tocar el sol, las consecuencias no serían buenas, porque el sol transforma cada segundo más de 4 millones de toneladas de hidrógeno en más de 4 millones de toneladas de helio. Hay una diferencia de 4.000 toneladas restantes que se convierten en energía de radiación y las pierde el sol para siempre. Una ínfima porción de esta energía que incide sobre la Tierra basta para mantener toda la vida de nuestro planeta. Nadie diría que con este consumo tan alto de hidrógeno por segundo, el sol pudiera durar mucho tiempo, pero es que ese cálculo no tiene en cuenta el enorme tamaño del sol. Su masa totaliza más de 2.000 cuatrillones de toneladas. Un 53% de esta masa es hidrógeno. Para completar datos, podríamos decir que el resto de la masa del sol es casi todo helio. Menos del 0.1% de su masa está constituida por átomos más complicados que el helio. El helio es más compacto que el hidrógeno. En condiciones idénticas, un número dado de átomos de helio tiene una masa 4 veces mayor que el mismo número de átomos de hidrógeno. Dicho de otra manera, una masa dada de helio ocupa menos espacio que la misma masa de hidrógeno. En función del volumen, el espacio ocupado, el sol es hidrógeno en un 80%. Si suponemos que el sol fue en su origen todo hidrógeno, que siempre ha convertido hidrógeno en helio al ritmo de 654 millones de toneladas por segundo y que lo seguirá haciendo hasta el final, se calcula que ha estado radiando desde hace unos 4.000 millones de años y se seguirá haciéndolo así durante otros 5.000 millones de años más. Pero las cosas no son tan simples. El Sol es una estrella de segunda generación constituida a partir de gas y polvo cósmico desperdigado por estrellas que se habían quemado y explotado miles de millones de años atrás. Así que la materia prima del Sol contenía ya mucho helio desde el principio, lo que nos lleva a pensar que el final puede estar algo más cerca. Y por otra parte, el Sol no continuará radiando exactamente al mismo ritmo que ahora. El hidrógeno y el helio no están perfectamente entremezclados. El helio está concentrado en el núcleo central y la reacción de fusión se produce en la superficie del núcleo. A medida que el Sol siga radiando, irá adquiriendo una masa cada vez mayor, ese núcleo de helio, y la temperatura en el centro aumentará. En última instancia, la temperatura sube lo suficiente como para transformar los átomos de helio en átomos más complicados. Y hasta entonces el Sol radiará más o menos como ahora. Pero una vez que comience la fusión del helio, empezará a expandirse y a convertirse poco a poco en una gigante roja. El calor se hará insoportable en la Tierra, los océanos se evaporarán y el planeta dejará de albergar vida en la forma que la conocemos. La esfera del Sol, antes de eyectar las capas exteriores al espacio interestelar para formar una nebulosa planetaria, para convertirse en una enana blanca, aumentará engullendo a Mercurio y a Venus y quedará cerca del planeta Tierra, que para entonces será un planeta yermo. Esto podría ser el Sol dentro de 5.000 millones de años. De él solo quedaría ese puntito blanco, una enana blanca, y la nebulosa que la circunda, que sería como la de tantas otras miles de formas que se ven de nebulosas planetarias en el universo. Los astrónomos estiman que el Sol entrará en esta nueva fase en unos 5 o 6 mil millones de años. Así que el tiempo que nos queda por delante es como para no alarmarse todavía. Sin embargo, el no pensar en ello no parece conveniente, pero bueno, al final llegará. A pesar de que creemos que conocemos mucho de este cosmos, hay cosas que todavía seguimos sin comprender. Y entre ellos está el tema de la interacción gravitatoria, ¿no? Porque a pesar de lo que Newton y después Einstein nos demostraron en sus inmensas teorías, siempre han existido algunos que quisieron como sacarle un poco más de punta al lápiz para afinar más el tema de la gravedad y su verdadero origen y magnitud, ¿no? Así que no se han dejado de realizar nuevos estudios sobre el tema. Y hace un tiempo aparecieron dos nuevos estudios realizados por investigadores de Australia, Austria y Alemania, que han puesto en entredicho la forma en la que entendemos la física de la gravedad. Los descubrimientos que están publicados en revistas como el Astrophysical Journal o las noticias mensuales de la Royal Astronomical Society se basan en observaciones de galaxias enanas, satélite o galaxias más pequeñas que se encuentran en el exterior de la gran galaxia espiral que es la Vía Láctea. La ley de la gravitación universal de Newton, que se publicó en 1687, sirve para explicar cómo actúa la gravedad en la Tierra. Por ejemplo, ¿por qué no se cae la manzana de un árbol? Pero un profesor, Pavel Kroupa, del Instituto de Astronomía Argelander, de la Universidad de Bonn, en Alemania, explicó que, a pesar de que su ley describe los efectos cotidianos de la gravedad en la Tierra, las cosas que podemos ver y medir, también cabe la posibilidad de que no hayamos sido capaces de comprender en absoluto las leyes físicas que rigen realmente la fuerza de gravedad. La ley de Newton ha sido puesta en entredicho por muchos cosmólogos modernos, los cuales han redactado teorías contradictorias sobre la gravitación que intentan explicar la gran cantidad de discrepancias que se dan entre las mediciones reales de los sucesos astronómicos y las predicciones basadas en los modelos teóricos. Por ejemplo, la idea de que la materia oscura pueda ser la responsable de estas discrepancias ganó muchos adeptos durante los últimos años, ya hablamos de eso hace unos pocos programas, pero no obstante no existen pruebas concluyentes de su existencia. Y en esta nueva investigación, el profesor Kroupa con varios colegas examinaron galaxias enanas satélite, cientos de las cuales deberían existir en las cercanías de las principales galaxias, como la Vía Láctea, según indican los modelos teóricos. Se cree que algunas de estas galaxias menores contienen tan solo unos pocos miles de estrellas, mientras que galaxias como la Vía Láctea contienen más de 200.000 millones de estrellas. Y no obstante, al día de hoy, solo se ha logrado detectar 30 de estas galaxias alrededor de la Vía Láctea. Esta situación se atribuye al hecho de que, al contener tan pocas estrellas, su luz es demasiado débil como para que podamos observarlas desde una distancia tan lejana. Lo cierto es que este estudio tan detallado viene deparando resultados sorprendentes. Por ejemplo, investigadores del Sloan Digital Sky Survey, que anunciaron el descubrimiento de 8 nuevas galaxias enanas, 7 de ellas que orbitan a la Vía Láctea, y parecen ser sistemas absorbidos por nuestra galaxia hace ya miles de millones de años, y ayudan a completar el vacío existente en las predicciones teóricas y el número observado de galaxias enanas. Pero dicen que hay algo extraño en su distribución. Estas galaxias satélites deberían estar distribuidas uniformemente alrededor de su galaxia madre, pero no es el caso. Los investigadores descubrieron que la totalidad de los satélites clásicos de la Vía Láctea, las 11 enanas más brillantes, están situadas prácticamente en un mismo plano que dibuja una especie de disco, También observaron que la mayoría de estas 11 galaxias rotan en la misma dirección en su movimiento circular alrededor de la Vía Láctea, de forma muy similar a como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Y la explicación de los físicos a estos fenómenos es que los satélites debieron surgir de una colisión entre galaxias más jóvenes. Los fragmentos resultantes de un acontecimiento así pueden formar galaxias enanas en rotación. Los cálculos teóricos indican la imposibilidad de que esas galaxias satélites creadas contengan materia oscura. Se ha podido demostrar que al final del camino, las galaxias satélites enanas son absorbidas por las espirales gigantes en forma de corrientes de estrellas que conforman un escenario estelar de una belleza inimaginable, y todo esto es fruto de la gravedad que está presente en todas las partes en las que está la materia, ya que una es una compañera inseparable de la otra. Pero estos cálculos contradicen otras observaciones, porque las estrellas contenidas en las satélites que están observando se mueven a mucha más velocidad que la predicha por la ley de la gravitación universal, porque si se aplica a la física clásica, la única forma de explicarlo es la materia oscura. Así que este enigma nos indica que quizás se hayan interpretado de forma incorrecta algunos de los principios fundamentales de la física. La única solución posible sería desechar la ley de la gravitación de Newton. Probablemente habitemos en un universo no newtoniano. Y de ser cierto, estas observaciones podrían tener explicación sin necesidad de recurrir a la materia oscura. Hasta ahora, la ley de la gravitación de Newton solo ha sido modificada en 3 ocasiones, para incluir los efectos de las grandes velocidades, que es la teoría especial de la relatividad, para la proximidad de grandes masas, que es la teoría general de la relatividad, y las escalas subatómicas, que es la mecánica cuántica. Ahora, las graves inconsistencias reveladas por los datos obtenidos sobre las galaxias satélites respaldan la idea de que hay que adoptar una dinámica newtoniana modificada, llamada MOND, para el espacio. Y la teoría MOND, que fue propuesta en 1981, modifica la segunda ley de la dinámica de Newton para que con ella se puede explicar la rotación a velocidad uniforme de las galaxias, que contradice las predicciones newtonianas que afirman que la velocidad de los objetos separados del centro será menor. Los nuevos descubrimientos poseen implicaciones tremendas para la física fundamental y para las teorías sobre el universo. Y según el astrofísico Bob Sanders de la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, los autores de este artículo aportan argumentos contundentes. Sus resultados coinciden plenamente con lo predicho por la teoría de la dinámica newtoniana modificada y son completamente contrarios a la hipótesis de la materia oscura. Así que no es normal encontrarse observaciones tan concluyentes. Se vienen tiempos de grandes modificaciones para la física fundamental, según parece. Ya vamos a seguir hablando sobre esta teoría MOND, que es algo realmente espectacular. Pasamos al primer tema musical del guitarrista Gobi, Moonlit Shadows. Las anomalías en una antigua radiación podrían contradecir las pruebas encontradas para el nivel del cosmos. Vivimos en un universo asimétrico. Esta es una lección que los cosmólogos han aprendido examinando la estructura detallada de la radiación dejada por el Big Bang. Y ahora dos cosmólogos demuestran que los datos son consistentes con un universo que está ligeramente curvado, de forma similar a una silla de montar. Y de ser correcto su modelo, daría un vuelco a la vieja creencia de que el universo es plano. A gran escala, las medidas de precisión del fondo cósmico de microondas por parte de la sonda WMAP, la sonda Wilkinson, de la NASA, proporcionaron las primeras pruebas de asimetría en el 2004. Algunos expertos se preguntan si el hallazgo era un error sistemático que se corregiría cuando el sucesor de la sonda de la NASA, la nave Planck de la Agencia Espacial Europea, cartografiase de nuevo el fondo cósmico de microondas con una mayor precisión. Pero los resultados de Planck, que se anunciaron a principios de este año, confirmaron la anomalía. Y para explicar estos resultados, Andrew Lindl y Marina Cortés, de la Universidad de Edimburgo, del Reino Unido, han propuesto un nuevo modelo de inflación cósmica, un hipotético periodo de expansión rápida justo tras el Big Bang, en el cual el universo creció muchos órdenes de magnitud en una pequeña fracción de segundo. La teoría de la inflación, más simple, sostiene que el universo es plano y que la expansión está dirigida por un único campo cuántico, conocido como inflatón. En este modelo, el inflatón tiene dos papeles. Dispara la hiperexpansión del universo y genera las minúsculas fluctuaciones de densidad que al agrandarse se convirtieron en las semillas de las galaxias. Pero esta versión de la inflación no puede explicar la asimetría del universo, excepto como una casualidad estadística similar, por ejemplo, al lanzamiento de una moneda que resulta salir cara muchas más veces que cruz, después de, digamos, 1000 lanzamientos. Si las anomalías en el fondo cósmico de microondas no son casualidades, podrían ofrecer una ventana sin precedentes a la estructura detallada de los inicios del universo. En un artículo publicado en el Physical Review Letters, estos investigadores trabajan con la inflación. Y como muchos teóricos, antes que ellos, invocan a un segundo campo cuántico, que lo llaman el curvatón, para fijar las fluctuaciones de densidad primordial en el universo joven, restringiendo el inflatón a dirigir la era de la hiperexpansión. Los investigadores demuestran que el campo curvatón generaría las fluctuaciones de densidad asimétricas que se habrían observado si el espacio tuviese una ligera curvatura negativa a gran escala. Esto significa que si pudiesen dibujarse grandes triángulos en el espacio, sus ángulos internos sumarían menos de 180 grados. Y en un universo plano, los ángulos sumarían exactamente 180 grados, y en uno con curvatura positiva sumarían más de 180 grados. El trabajo de los autores es el primero en explicar la asimetría a partir de principios básicos. Y en este escenario, la asimetría del fondo cósmico de microondas derivaría de una falta de uniformidad en el universo a gran escala que está codificada en el campo curvatón. En 2008, unos investigadores propusieron un mecanismo similar. Este modelo, sin embargo, no invocaba un universo con curvatura negativa, y aunque numerosas observaciones indican que el cosmos es plano, las desviaciones en los datos del fondo cósmico de microondas predichos por el último modelo, que es un poco especulativo, pero podría serlo bastante pequeña como para encajar en los límites impuestos por las medidas realizadas con el satélite Planck. Futuros experimentos con medidas más precisas sin dudas van a poder determinar quién tiene la razón. Y un nuevo estudio afirma que presentar pruebas de vida alienígena ha sido recibido con una saludable dosis de escepticismo por la comunidad científica. El 31 de julio, un equipo de científicos británicos envió un globo a la estratosfera desde Inglaterra y allí recopilaron muestras a un rango de alturas de entre 22 y 27 kilómetros. La carga científica del globo retornó a la Tierra portando la pared celular o frústula de una alga microscópica conocida como diatomea, según informan estos científicos en el Journal of Cosmology. Aunque se han hallado bacterias y otras minúsculas formas de vida a grandes alturas en el planeta con anterioridad, como en las nubes de tormenta, por ejemplo, que están repletas de microbios, este reciente descubrimiento tiene potencialmente una importancia monumental, dicen los miembros del estudio. La mayoría asumirá que estas partículas biológicas deben haber ido a la deriva hasta la estratosfera desde la superficie de la Tierra, pero generalmente se acepta que una partícula del tamaño encontrado no puede elevarse a esas alturas, por ejemplo, 27 kilómetros. La única excepción conocida es mediante una erupción volcánica y no ha tenido lugar ninguna en los últimos 3 años desde que se tomó la muestra. En ausencia de un mecanismo por el que las partículas grandes como estas pueden transportarse a la estratosfera, solo se puede concluir que las entidades biológicas proceden del espacio. Así que la conclusión de estos científicos es que la vida está constantemente llegando a la Tierra desde el espacio, que no está restringida a este planeta, que casi con toda certeza no se originó aquí. El fragmento de diatomea puede haber sido transportado hasta la Tierra por un cometa, dicen. Pero como decía Sagan, afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias. La idea de que la vida se expande por todo el universo y se ha diseminado por muchos mundos por objetos tales como cometas, que es conocida como panspermia, es creíble al menos en distancias cósmicas relativamente cortas, dice Seth Shostak del Instituto SETI. Sin embargo, esto no implica necesariamente que el nuevo estudio se sostenga ante el intenso escrutinio científico que probablemente recibirá. En el pasado, la mayor parte de los miembros de la comunidad astrobiológica han tenido facilidad para ligar estas afirmaciones a la contaminación terrestre, comenta Shostak, aunque está por ver si esta opinión cambiará con estos nuevos resultados. Es más, otro científico dice que le gustaría ver más pruebas de un origen cósmico del organismo atrapado por el globo. Probablemente es cierto que han encontrado material extraño en la atmósfera, dice Chris McKay. El salto hasta la conclusión de que es vida alienígena es demasiado grande y requeriría de una evidencia extraordinaria. McKay da un ejemplo de lo que podría constituir esa prueba extraordinaria. Si fuesen capaces de demostrar que está compuesto de aminoácidos D, las proteínas que forman la vida de la Tierra están formadas por aminoácidos L, eso podría ser bastante convincente, o algún tipo de indicador de que no comparte la bioquímica terrestre. Pero si comparte la bioquímica de la Tierra, demostrar que tiene un origen extraterrestre probablemente es imposible. Así que este grupo planea estudiar las muestras estratosféricas en mayor detalle para intentar encontrar la prueba definitiva de un origen fuera de la Tierra. Por ejemplo, los investigadores analizarán las proporciones de distintos isótopos, que son variedades de un elemento que tienen distinta cantidad de neutrones en sus núcleos atómicos. Si la proporción de ciertos isótopos da un número, entonces el organismo es terrestre, y si da otra cifra, procede del espacio. El Journal of Cosmology también no es ajeno a las afirmaciones extraordinarias. Por ejemplo, hace 2 años publicó un controvertido estudio que proponía haber encontrado pruebas de vida fosilizada en meteoritos. Ese artículo no fue muy bien recibido por la comunidad científica, cuestionando algunos, incluso la credibilidad de la revista. No es en absoluto una revista científica. Es un sitio web creado por un pequeño grupo de académicos excéntricos, obsesionados con las ideas de Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe, de que la vida se originó en el espacio exterior y simplemente llovió sobre la Tierra. Wickramasinghe es coautor del nuevo artículo de las diatomeas estratosféricas, así que es un hecho que podría influir en su recepción por la comunidad científica. La realidad es que ni el Journal de Cosmology ni el Dr. Wickramasinghe tienen ninguna credibilidad científica, y un fragmento de frústula de diatomea parece que no es una prueba significativa. Segundo tema musical, de Kitaro, Mirage. Thank you. Y nuevos datos recogidos por el rover Curiosity de la NASA indican que el ambiente marciano es pobre en metano. Esto es una sorpresa para los investigadores, ya que datos anteriores aportados por la comunidad científica internacional y por científicos estadounidenses indicaban determinaciones positivas. El itinerante laboratorio ha realizado exhaustivos controles en busca de trazas del metano marciano, a pesar de que una cuestión muy debatida durante los últimos años ha sido si la atmósfera marciana contiene trazas de este gas, al ser el metano un posible indicador de la existencia de vida en el planeta, hay que tener en cuenta que también puede producirse a partir de procesos no biológicos. Y estos importantes resultados inciden directamente en los esfuerzos por determinar la posibilidad de la existencia de vida en Marte. Reducen la posibilidad de que en Marte existan microorganismos productores de metano, aunque esto solo se refiere a los microorganismos basados en ese tipo de metabolismo. Sabemos que hay gran cantidad de microorganismos terrestres que no producen metano. Curiosity analizó muestras de la atmósfera marciana en busca de metano 6 veces desde octubre hasta junio del 2012 y no detectó su presencia en ninguna de ellas. Teniendo en cuenta la sensibilidad del equipo utilizado, un espectrómetro TLS, y que no se ha detectado el gas, los científicos estiman que la cantidad de metano que puede haber hoy por hoy en la atmósfera marciana no puede ser superior a 1.3 partes por 1.000 millones. Esto es aproximadamente una sexta parte de lo que se estimaba. Los detalles de los resultados están publicados en la revista Science Express. Habría sido emocionante encontrar metano, pero tienen plena confianza en las mediciones y avanzar en el conocimiento, en definitiva, es lo que realmente importa, ¿no? Se hicieron las mediciones de forma repetida desde la primavera marciana hasta el final del verano, pero sin detectar nada de metano. Se puede ajustar específicamente los instrumentos para detectar trazas de metano. El laboratorio además puede concentrar cualquier cantidad de metano encontrada para incrementar ciertas propiedades del gas y que pueda ser detectado. El equipo del rover utilizará este método para asegurar la detección de metano en concentraciones muy por debajo de 1 parte por 1.000 millones. Sabemos que el metano es el hidrocarburo más abundante en el sistema solar. Tiene un átomo de carbono unido a 4 de hidrógeno en cada molécula. Ya estudios anteriores que habían detectado concentraciones de metano en Marte de hasta 45 partes por 1.000 millones y que despertaron interés por la posibilidad de la existencia de una fuente biológica en Marte, se basaron en determinaciones realizadas desde la Tierra y desde la órbita marciana. Sin embargo, las mediciones del Curiosity no confirman esas concentraciones, incluso suponiendo que el metano se hubiese dispersado globalmente. No hay ninguna explicación para que el metano desaparezca tan rápidamente de la atmósfera. El metano es duradero. Permanecería durante cientos de años en la atmósfera marciana. Sin un mecanismo que lo elimine de la atmósfera rápidamente, las mediciones indican que no puede haber mucho metano liberado a la atmósfera por ningún mecanismo, ya sea biológico, geológico o por efecto de la radiación ultravioleta al degradar compuestos orgánicos provenientes de la caída de meteoritos o de partículas de polvo interplanetario. Según las estimaciones, la concentración de metano más elevada que podría estar presente sin ser detectada por las mediciones del Curiosity no superarían en ningún caso las 10 o 20 toneladas de metano liberadas a la atmósfera marciana por año. Eso equivale a 50 millones de veces menos que la tasa de metano liberada en la atmósfera terrestre. Pero el rover Curiosity de la NASA sí ha encontrado que la superficie marciana contiene un 2% de agua. Al menos así se desprende de las mediciones realizadas en el cráter Gale y que ha sido publicado en la revista Science. Un 2% de agua disponible solo a unos pocos centímetros de la superficie es una muy buena noticia para futuras misiones tripuladas. Este porcentaje significa que se podrá obtener un litro de agua en solo 0.03 metros cúbicos de superficie excavada. Este hallazgo es de los más importantes realizados por el rover desde que llegó a Marte. Ya confirmó la probable habitabilidad de Marte en un pasado y ahora nos enseña moléculas de agua. Usando el instrumento SAM, de análisis de muestras en Marte, el Curiosity calentó las muestras recogidas en la zona conocida como Rocknest hasta los 835 grados centígrados. El análisis de los gases informó de la existencia de dióxido de carbono, oxígeno, azufre y agua. También se han hallado grandes cantidades de deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno que contiene un neutrón y un protón. Este isótopo también se ha encontrado en la misma proporción en la atmósfera marciana, lo que indica que el agua encontrada en el suelo puede provenir de la atmósfera. Entre los materiales hallados en las muestras de SAM, también se encontraron trazas de componentes orgánicos, pero no todo eran buenas noticias. No tienen un claro origen marciano, por lo que se cree que son contaminantes terrestres. Y muchos medios dieron la noticia como un gran avance para la exploración humana en Marte, que es una buena noticia sin duda, pero no solo es calentar un trozo de tierra marciana y listo, ¿no? Porque hay mucho perclorato en ese agua, que también está presente en la superficie marciana, que tiene la capacidad de inhibir la función tiroidea de los futuros colonos. Así que bueno, siempre hay que tomar las cosas con pinzas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 334 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuentan para contactarnos con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Y en la emisora educativa El Hornero, si están en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un tema de Sarah Brightman, Capitán Nemo. Nos reencontramos en la próxima semana para hablar sobre toda la actualidad astronómica y espacial. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. To say